se ponen a coquetear. Pero en resumen, señores, las musiqueras saben bailar. Pero en resumen, señores, las musiqueras saben gozar. A una le llaman Tuki, pero qué barbaridad. A otra le llaman La Plata, pero de plata no tiene nada. Dale.